distintos de víctimas. Entonces, todos los intervinientes están situados en el grado 3, ¿vale? Que es uno de los principales grados. ¿Por qué? Porque el estar expuestos de manera continuada a situaciones de alto impacto emocional siempre puede generar cierta repercusión a nivel mental. Y luego hay otro, ya que me lo permites lo digo para que los oyentes también lo tengan en cuenta y puedan cuidarse un poquito, hay otro grado de víctimas que son estas que no están yendo al sitio y no lo están viendo directamente, pero sí lo están siguiendo a través de redes sociales y televisión, ¿vale? Entonces el hecho de estar expuesto de esta manera también los coloca en una situación de riesgo. Digo esto porque ya que tengo este altavoz me gustaría pedirle a la gente que en la medida de lo posible no esté todo el día pendiente de las noticias y viendo imágenes de lo sucedido, porque puede ser muy perjudicial a corto o medio plazo para la salud mental. Lola, permíteme ya para finalizar 30 segundos simplemente. Sí. Es que estaba en Alfafar y allí me encontraba una madre con una niña de 4 uh-huh. años que vio todo, lo vieron todo, los niños lo vieron todo. Uh-huh. Y se vio afectada, se le llevó muchas cosas y me decía que le daban pesadillas a la niña y se despertaba diciendo agua, agua. Pobreza. ¿Cómo gestionar estos traumas que ha dejado en los niños esta catástrofe? ¿A quiénes afecta más? ¿A los niños, a los adultos, a los ancianos? En fin, ¿y qué se deben hacer ante este tipo de situaciones? Pues fíjate, yo me atrevería a decir que quizás a las personas que más afectadas estamos viendo es a las personas de mediana edad. Las personas mayores están afectadas, muy afectadas, pero tienen una gran resiliencia. Han vivido muchas cosas y las vemos como con una fortaleza interior. Son más fuertes de lo que parecen. Luego tenemos a los niños que es verdad que les puede marcar y que lo ideal, por ejemplo, en el caso este que me comentas, pues sería sí. que estuvieran muy pendientes de la niña y que en caso necesario, pues con un poquito de, cuando todo esto se calme un poco, pueda ir a recibir asistencia psicológica, pero con un psicólogo infantil que le ayude a gestionar esto. De momento los síntomas que tiene la niña son normales, ¿vale? Porque ha pasado muy poco tiempo y su mente está intentando entender lo que ha sucedido, ¿vale? Pero tienen una capacidad de adaptación los niños brutal. Pero brutal, es alucinante. Entonces, ayudándolos, quizás llevándolos durante un tiempo a un psicólogo infantil que les ayude a entender lo que ha sucedido, es una buena forma de prevenir. Y luego estamos la gente de mediana edad, que yo siempre digo que parece que estamos en tierra de nadie, que tenemos que aprender a detectar cuando no nos encontramos bien, cuando algo de lo que nos está sucediendo no es normal en nosotros y a pedir ayuda. Porque obviamente los tres grados que he dicho tienen que pedir ayuda. Pero sí que es verdad que nosotros estamos en una situación un poco vulnerable porque tenemos una edad en la que nos vemos con fuerza física para ir a ayudar, pero quizás no tenemos la capacidad de resiliencia que tienen las personas más mayores que han vivido más situaciones dramáticas. Entonces, pues es difícil, ¿no?, decir quién necesita más ayuda, pero esto es un poquito lo que vamos viendo en el día a día. Lola, vamos a seguir pendientes de cómo evoluciona esta situación. Creo que ahora viene justamente el tema de la salud mental, la tensión mental. No sé si calificarlo también como una emergencia, Lola. Y es que apenas acabamos de dejar atrás la pandemia, si podemos decir sí. Dejar atrás, porque todavía mucha gente lo está padeciendo. Han sido muchos golpes en un corto tiempo. Y ahora esta. Así que seguramente cuando tengas también más tiempo te vamos a llamar cuando puedas y te agradecemos inmensamente la atención que nos has brindado hoy en medio de tus arduas labores. Pues muchísimas nada, gracias, Lola. Muchísimas sobre gracias todo, a vosotros. También por la ayuda que estáis prestando allí, que sois voluntarios en la mayoría de ocasiones. Así que muchísimas gracias por vuestra ayuda. Gracias, gracias a vosotros, de verdad. Y muchos éxitos. Gracias. Bueno, escuchamos entonces a Lola. A Lola Collado, si ella es especialista, recordemos, en emergencias y catástrofes. Voy a hacer un matiz, y es que resulta que en realidad no existe una unidad de respuesta inmediata de este tipo. Un día ya lo hablaremos con todos ellos. Y ahora que cada vez ya nos están avisando que van a haber más danas, que pueden haber más este tipo de catástrofes, pues es un grandísimo momento, y creo que aún se está llegando tarde, a que esta unidad se pueda implementar dentro de la Generalitat. Es decir, así como existe un cuerpo de bomberos, así como existe una unidad de reacción inmediata en las fuerzas militares, y así en cada uno de los sectores, debe haberlo también para la salud mental. Así es, eso es lo que precisamente Lola es una de las líderes. Yo la llamaría una de las líderes, una de las cabezas visibles que está peleando precisamente por esto. Y también estoy nombro a la Universidad de Valencia, porque hay un departamento que ya hablaremos con ellos algún día, y es que ellos quieren implementar esto, quieren que la gente se especialice en esto, porque cada vez va a ser más a menudo y vamos a necesitar esos profesionales, pues, que nos puedan brindar la ayuda que necesitamos. Gracias, Mireia, por tu invitada. Bueno, al hilo de esta situación, uno va sobre el terreno encontrándose muchas reacciones. A mí me llamaba la atención en Catarroja, precisamente, me decía una señora, ¿qué iba yo a imaginarme que este río se iba a crecer y se iba a llevar todo lo que tenía? Jamás pensaron en esa posibilidad. Y reacciones similares hemos escuchado justamente ayer en Picaña también. El común denominador de la gente era que no se lo esperaba, ¿no? De pronto, en un contexto tan urbano, porque a pesar de que las zonas afectadas son pueblos, alrededor de unos 70 pueblos, ¿no? 70. Sí, afecta al área metropolitana sur, que hay son muchísimos pueblos, y aparte dos barrios de Valencia que, digamos, es lo último del cauce, del nuevo cauce del río, es decir, cuando ya se desborda. Ahí es cuando empieza. Sí, te decía, Mireia, que solo uno que vive hace unos, me quedo sin batería y no encuentra dónde cargar. Ya, y empieza uno a ver la diferencia, estar en un contexto urbano, cómo se ha perdido la normalidad, la vida cotidiana de los contextos urbanos. Encuentra uno una gran diferencia al pasar de Catarroja hacia Valencia. No solamente por el caos en el tráfico, ¿no?, sino, en fin, puede uno constatar fácilmente, en cuestión de nada, en cuestión de cruzar ese nuevo cauce del río Turia, dos realidades muy diferentes. Y lo que decía al principio de lo que comentan los afectados es que, desde luego, nunca se lo esperaron, hombre, se creían seguros. Y es verdad, de pronto hoy estamos muy asistidos de tecnología y llevamos el tiempo en el móvil, estamos viendo los cambios de temperaturas, pero se ve que todavía falta mucho por recorrer, porque una catástrofe de esta naturaleza no se anticipó. Si bien es cierto, existía alertas, y no voy a redundar en lo que ya tanto se ha comentado a nivel local, nacional e incluso internacional, pero desde luego deja un aprendizaje muy importante. Mireia, vamos a seguir atentos. En la medida que Lola tenga de nuevo la oportunidad, la vamos a volver a llamar, porque la gente no da crédito, no les cabe en la cabeza, como dicen las abuelas, lo que ha sucedido. Es una devastación impresionante. Ya. Quizás una compensación en medio de todo este panorama es la reacción solidaria de la gente. Encuentra uno todavía ríos de gente, incluso en la noche. ¿Cómo es posible? Gente a las 6 de la tarde yendo a colaborar porque se trabaja sin descanso. Y esto no se había visto nunca, por lo menos yo no lo había visto. Y desafortunadamente he tenido la oportunidad de estar en varias tragedias, en varias emergencias. Nunca había visto tanta solidaridad, y esto es bonito, en medio de las complejas y dolorosas circunstancias. Algo que rescatar de esta situación. Cómo ha surgido la solidaridad

Escuchan el Café Mañanero este martes, justo cuando se cumplía una semana de la tragedia. Fue el día del anuncio de las ayudas a los afectados, tanto a nivel nacional como autonómico. Es importante también destacar que las autoridades actualizaron la información respecto al número de personas fallecidas, también de desaparecidos. Ya lo destacamos al inicio de nuestro programa. 62 personas todavía sin identificar. Hasta el momento también 195 personas han sido identificadas. Esto en lo que corresponde a Valencia. 195 autopsias a fallecidos en La Dana, los mismos que han ingresado en la morgue de la Ciudad de la Justicia. A los desaparecidos en Valencia hay que sumar el caso de otras tres personas en Letur, esto en Castilla-La Mancha. En la localidad albaceteña, muy afectada también por La Dana, han sido localizados al menos cuatro cadáveres. Se continúa también buscando en Valencia, en el nuevo cauce del río Turia, en el lago de la Albufera. Las autoridades vaticinan de que ya, en el caso de los desaparecidos que desafortunadamente hayan fallecido, ya estarían incluso en el mar. Recordemos que todos estos ríos de la provincia de Valencia desembocan en el mar Mediterráneo. Este es el panorama que tenemos entonces respecto a la tragedia de Valencia. Y como lo anunciamos, bueno, a propósito de los desaparecidos, Francisco Pardo, director de la Policía Nacional, se pronunciaba acerca de la expectativa que había y de los anuncios que han circulado en redes sociales sobre la búsqueda en los parking de los centros comerciales de Bonaire y MN4. El parking subterráneo del centro comercial Bonaire en Aldaya, donde afortunadamente no han aparecido víctimas mortales. Como saben ustedes, en relación a este centro comercial se difundió un bulo afirmando que en el interior había muchos cadáveres. No era cierto. Afortunadamente no era cierto. Por otra parte, también hay que decir que la ciudad poco a poco empieza a recuperar la normalidad en lo que tiene que ver con el transporte. Sin embargo, los atascos son monumentales. Ayer se presentaron atascos hasta de 4 horas y acceder a Valencia es un verdadero caos. En lo que tiene que ver con el transporte público, se va a ampliar también, por ejemplo, las líneas de autobús, que es el que está funcionando en Valencia, porque si por algo se ha visto afectada la capital Valencia es en lo que tiene que ver con el transporte público. Hay restricciones en cuanto a los autobuses que no pueden acceder precisamente a la zona afectada. Y por otra parte, el metro, que no está en funcionamiento, ni el tranvía. Se está trabajando justamente para recuperar el tráfico. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que coincidiendo con la semana de la tragedia, hacía el anuncio de las ayudas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insisto, que anunciaba este martes ayudas, y a propósito de las personas fallecidas, llama la atención que por cada persona fallecida, el gobierno ha anunciado 72.000 euros. Desde el primer momento, el Gobierno de España está trabajando en 4 ámbitos prioritarios. El primero es el de salvar vidas. El segundo es de recuperar el cuerpo de los fallecidos con la prontitud y la dignidad que merecen. El tercero es garantizar la seguridad en las calles y, finalmente, restablecer los suministros y los servicios de las zonas afectadas. En las 72 horas que han pasado desde mi última comparecencia en esta misma sala, se han logrado avances importantes en estos cuatro ámbitos. El número de militares, de policías nacionales, de guardias civiles desplegados por el Gobierno de España en la provincia de Valencia ha pasado de 7.300 efectivos a 14.898 efectivos. Repito, 14.898 efectivos, que han sido, a su vez, reforzados por la presencia de 287 brigadistas forestales, por un centenar de agentes aduaneros, por 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento de las zonas afectadas. Repito, 14.898 efectivos de las Fuerzas Armadas, 287 brigadistas forestales, un centenar de agentes aduaneros, 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento de las zonas afectadas. Todo este enorme despliegue, tanto humano como técnico, ha realizado ya 1.300 nuevos rescates. Insisto, 1.300 nuevos rescates. Ha asistido también a las autoridades locales, a la población local, en las tareas como, por ejemplo, la retirada de vehículos, también de los escombros, la inspección de los garajes, y ha distribuido 95.000 litros de agua embotellada y 18.500 raciones de alimento. Bueno, lo primero, buenas tardes. Desde el primer momento, el Gobierno de España está trabajando en cuatro ámbitos prioritarios. El primero es el de salvar vidas. Bueno, ya escuchamos a Pedro Sánchez y luego pues así el repaso de las ayudas que hay para los afectados. Vamos con Carlos Angulo. Vamos dando cuenta de en la actualidad lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. El día de hoy en el calendario recordamos que hoy es 6 de noviembre. Se están conociendo los resultados de las elecciones en los Estados Unidos y el día de hoy es el Día Mundial del Saxofón. De igual forma, recordamos que hoy es el Día Mundial en contra del paludismo y entre los aniversarios, la reconocida actriz, la ganadora del Oscar en dos ocasiones, Emma Stone, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando apenas 36 años de edad. Recordemos, es una de las caras más vigentes y, por supuesto, más prominentes del Hollywood actual. Y, por supuesto, entre los aniversarios también cabe recalcar que en Japón están celebrando el aniversario de uno de sus íconos más importantes, y es que el día de hoy se cumplen 50 años de la aparición de Hello Kitty. Un saludo muy especial a todos los saxofonistas. Si hay un saxofonista reconocido, bueno, pues los Simpson, que se equivocaron en el vaticinio del triunfo en los Estados Unidos. ¿No? Sí, la verdad que sí. Porque increíblemente, en estos tiempos, pleno siglo XXI, sí, hay mucha gente que le cree más a los Simpson que a los políticos. Vivimos en tiempos muy locos. Sí, pero vaticinaron una victoria de Kamala Harris, pero en esta ocasión, en esta oportunidad, han fallado. Era posible una victoria de Kamala Harris, está entre las posibilidades que habían vaticinado los expertos, porque bueno, uno no está sobre el terreno. Claro. Tiene que atender lo que le dicen los analistas. Las encuestas, por cierto, fallaron las encuestas. Sí, a ver, es importante recordar cómo funciona la elección de los Estados Unidos. Muchísimas personas todavía no conocen el funcionamiento de los colegios electorales. Y es que cuando tú votas en un estado, el partido que reciba la mayoría de votos en este estado recibe unos permisos, los famosos superdiputados. Ellos son los que eligen a quién dan su voto en el veredicto final. Entonces es por ello que cuando se puede ver el mapa de los Estados Unidos, siempre es como esta contienda y esta carrera por quién es el primero que llega a 270. Porque efectivamente es una carrera. El primero que llegue a 270 diputados o colegios electorales, para ser más preciso, es la persona que gana las elecciones. Al final, no importa quién saca más votos, porque recordemos que las elecciones del 2016, Hillary Clinton fue la la candidata con más votos a nivel de personas, pero no la candidata con más colegios electorales ganados. Es por ello que es muy importante recalcar que en esta ocasión la ventaja la lleva Donald Trump. De hecho, lleva 69 millones de votos en contra de los 64 de Kamala Harris, una diferencia que en otro tipo de países sería de un porcentaje muy mínimo, pero aquí esto no se ha basado en el porcentaje de votos, sino en los colegios electorales, que es lo que ha logrado Donald Trump. Una vez más, los colegios que perdió en las elecciones del 2020 ante Joe Biden, ha recuperado estados bisagra, como ellos lo llaman, que han sido muy importantes y que ya los había ganado en el año 2016, y es por ello que a esta hora, a las 9:30 de la mañana en España, apenas le faltan 3 diputados para lograr ya la victoria y convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos que gana 2 periodos de forma no consecutiva. Donald Trump. Yo siempre pienso que lo bueno o la ventaja que tienen en quizás presidentes como Donald Trump, con un talante gruñón, que tiene una fama de malo, ¿no? Sí. Y que no le cuesta nada atacar, tomar decisiones abruptas, es que no se espera nada bueno de él o de este tipo de presidente. Ya saben que ya se sabe que van a tomar decisiones locas, ¿no? Sí, es bueno, como los otros presidentes que de pronto son más moderados y la gente cree que esperan de que sean políticamente correctos. Ese no es el caso de Donald Trump. Tiene la ventaja de que ya todo el mundo lo conoce y sabe lo que hay con Trump. Eso es cierto. Vienen otra vez reformas conservadoras y bueno, por lo visto veremos mucho más a Elon Musk involucrado en la política estadounidense durante los próximos 4 años. Quería enlazar este segmento ya justamente con las tendencias en las redes sociales. Hoy nos vamos a hacer repaso de los titulares de los periódicos. Nosotros normalmente atendemos la prensa impresa, pero hoy, con las elecciones de los Estados Unidos y teniendo en cuenta de que apenas está el escrutinio y que la actualidad viene monopolizada por las elecciones en este país, pues vamos simplemente a dar cuenta entonces, Carlos, de lo que dicen las tendencias en las redes sociales. En este momento, Jorge, parte de lo más comentado, justamente los nombres de Kamala Harris y Donald Trump forman parte de lo más comentado, es el tema de moda, es el tema que están siendo parte de los más de 2 millones de comentarios a esta hora, a las 9:30 de la mañana en España, la última hora, también se establece con las elecciones de los Estados Unidos. Nombres como el de Carlo Ancelotti también forman parte de lo más comentado. Hay duras críticas al entrenador del Madrid por su desempeño ante el Milan el día de ayer en la Champions League. Nombres como el de Taylor Swift, que muchas personas establecían que podía ser una de las personas que ayudara a un cambio al haberse anunciado de forma pública en apoyo a Kamala Harris. Muchas personas se burlan de la influencia real que pueda tener un artista al momento de tomar decisiones políticas, mientras que otro de los hashtags más utilizados es el hashtag de elecciones de Estados Unidos, nombres como el de Vladimir Putin, por supuesto que vuelven a estar sobre la palestra, ya que recordemos las relaciones estrechas que existían en el primer periodo de Donald Trump con el presidente de Rusia, que en estos momentos no se sabe cuál podría ser el futuro de la guerra contra Ucrania tras la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca. Otro de los nombres más importantes tenemos el de Pablo Motos, quien el día de ayer en El Hormiguero recibió a Carmen Machi y dio un mensaje bastante melancólico con respecto a una persona que él conocía que falleció durante la riada que tuvo lugar la llegada de la Dana en Valencia durante la semana pasada. Fue una parte de lo más comentado, de igual forma que el nombre de la Dana y de Valencia sigue formando parte de las tendencias y de, por supuesto, los temas más comentados y compartidos en redes sociales. Siguen siendo miles de historias, no solo de voluntarios, sino de personas afectadas que siguen llegando y conmoviendo a personas, al igual que siguen llegando las críticas, pues tras el anuncio del presidente Sánchez se establece que tal vez una semana es demasiado tarde también para poder empezar a anunciar ayudas. Gracias, Carlos. Bueno, hay mucho que comentar a propósito de lo que está pasando en los Estados Unidos, porque las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que hay hombres tan importantes en su campaña como Elon Musk, cobran importancia. El tema de las criptomonedas, por ejemplo, les espera un futuro. De hecho, ya empiezan a hacer tendencias y se cotizan, sí, al alza, por supuesto, las criptomonedas. Tengo entendido que Trump tiene hasta una criptomoneda, ¿no? Sí, en estos momentos sí, al igual que pueden tomar desafíos económicos como han sido los presidentes, por ejemplo, el de El Salvador, que también basó la economía del país en justamente el Bitcoin, la inversión a futuro puede ser. Mucho de esto se habla también porque recordemos que Elon Musk ha sido una de las personas que más ha apoyado a Donald Trump durante su campaña. De hecho, se puede establecer que parte de la campaña ha estado muy bien basada en una de las más de las personas más millonarias del mundo, y que lo que se espera es que lo que se le pague, digamos, como un favor, sea un puesto de alta responsabilidad dentro de su gobierno. En ocasiones anteriores, en entrevistas, Donald Trump ha establecido que Elon Musk puede servir como asesor financiero, al igual que tecnológico, para la NASA, por lo cual podría ser uno de los puestos más importantes, ya que ha invertido su tiempo y su dinero en ayudar a que Trump sea reelecto. Ahora la victoria podría establecer cuál podría ser el futuro de una persona tan polifacética como ha sido Elon Musk en los últimos años. Sí, está por verse entonces a dónde nos puede llevar un segundo mandato de Donald Trump. Ya es un hecho. Arrasó en las elecciones de los Estados Unidos, ganó y ganó también las dos cámaras. Sí. Lo tiene todo. Donald Trump, señoras y señores, con todo el poder de la primera potencia militar y económica del mundo. Increíble. A ver, a pesar de lo mucho que se diga de Donald Trump, de sus políticas en contra de la inmigración ilegal, ¿no? Porque también las cosas hay que aclararlas, ¿no? Cuando él se refiere de esa forma tan dura, tan cruda, es contra la inmigración ilegal, no contra. Hay que aclarar estas cosas también. Y sus políticas también en contra de lo que vaticinan científicos y gran parte de la sociedad en torno al medio ambiente, ¿no? Claro. ¿Contra qué votó Estados Unidos? Es una pregunta muy importante. ¿Es el resultado de Donald Trump lo que quieren realmente los Estados Unidos? Pues es, sin duda alguna, la voz del pueblo. Aquí no hay margen para las dudas. Ha ganado completamente. Insisto, arrasó Donald Trump. ¿Quién lo iba a imaginar? Es lo que hay, ¿ya? Le deseamos muchos éxitos a los Estados Unidos. Sabemos que allí hay una comunidad latina muy importante. Finalmente, valdría la pena ver que a quién votaron los latinos. Claro. Ojo, contrario a lo que uno se pueda imaginar, muchos votaron a Donald Trump. Había gente importante de la comunidad latina en la campaña de Donald Trump, en todas las esferas. Sí. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, por muy controvertido que parezca estar del lado de Donald Trump. ¿Qué futuro le espera también a América Latina, por ejemplo, Venezuela, los demás países? Si hay países que han celebrado, por ejemplo, Argentina, o mejor dicho, Javier Milei, ¿no? Sí, por supuesto. Que El Salvador, Bukele. Que es claro, justamente admiradores y, por supuesto, futuros socios de los Estados Unidos con un nuevo mandato de Trump. Ya. ¿Qué futuro le espera a Colombia con Gustavo Petro? Que ha venido, ya saben que es uno de los contradictores de Donald Trump. Contradictores tiene por doquier Donald Trump. Pero vamos a ver qué posición tiene. Y sobre todo el tema Venezuela. Quedamos con esa incógnita, con esa expectativa de lo que pueda pasar con Venezuela, con este nuevo gobierno de Donald Trump. Es el momento de una breve pausa. Bueno, antes de finalizar, de todas formas, empezábamos hablando acerca de las ayudas que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez para los afectados de la Dana. Sí. Y el presidente autonómico, Carlos Mazón, decía que el sufrimiento de la tragedia no podía estar sujeto a una decisión política. Hablaba de los presupuestos del Estado. Sí. Y justamente la Dana cambia el paso. Ojo, el presidente Pedro Sánchez vincula los presupuestos a las nuevas ayudas en su momento más difícil. Claro. Es decir, que es una dura crítica por parte del Partido Popular, ya que establecen que se está utilizando de forma política el giro que se tiene que hacer para poder aprobar las ayudas, se tienen que aprobar los presupuestos. A pesar de que el contacto, o sea, lo que anunció Pedro Sánchez fue que el plan para las zonas más golpeadas incluiría una primera fase de ayudas directas, para los ciudadanos y para las empresas que se encontraban en los lugares. Además, que dijo que el gobierno se haría cargo de todos los gastos de emergencia de los ayuntamientos que hasta este momento han sido afectados. Pero claro, por los momentos se tiene que ver cómo va a manejarse este dinero. De acuerdo con el Ejecutivo, él dijo que iba a hacer un plan en tres fases, que esto fue lo que preocupó a la gran mayoría de personas, durará el tiempo que sea necesario. Que claro, en las largas que se ha dado hasta este momento, lo que preocupa justamente es cuál es el tiempo necesario, de acuerdo con Pedro Sánchez. Sí, ya hubo críticas. De hecho, en algún momento se pensó que no era así, pero parece que entonces al final tenía razón el presidente autonómico. Escuchemos. Una actitud política no puede ser. Y que el movimiento de los 30.000, no 10.000, de los 30.000 millones que como mínimo necesita mi tierra no es negociable a través de nada. Se tiene que hacer de manera fuera de ningún vínculo político, incluso presupuestario. Las ayudas las necesitamos ya, ya. Independientemente de presupuestos o de no presupuestos. Yo no tengo aprobados los presupuestos y estamos de manera extraordinaria aportando ya las medidas y estamos licitando los contratos y estamos avanzando las ayudas y sin burocracia, y en pocos días la gente va a empezar a recibir las primeras ayudas de la Generalitat. Ahí está Carlos Mazón. Pero más rápido es imposible reaccionar con el nivel de aviso que se hace en el momento en el que se hace y de la manera en la que se hace. Había una posible alerta hidrológica por la mañana por parte de la Confederación Hidrológica. Bueno, Carlos Mazón, que sigue todavía explicando lo ocurrido, la reacción, pero el tema de que las ayudas estén sujetas también a los presupuestos del Estado. Para algunos dicen, a Pedro Sánchez se le apareció la Virgen con la tragedia, ya en ese extremo. Ya. Pero el mero hecho de vincularlo genera indignación. Y ahí está el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, reprochándole. Vamos a estar atentos a ver cómo finaliza todo esto. Habíamos anunciado aquí en el Café Mañanero que una persona iba a analizar las ayudas. Es importante tener en cuenta que es para las personas de las zonas afectadas. No se puede entender de otra manera. En el caso de la población inmigrante, es para las personas que tienen su situación regularizada. Sí. También. Ojo, y esta parte es muy importante, el hecho de estar al día con los compromisos de Hacienda. Siempre todas estas ayudas vienen sujetas también, así se está al día. ¿Qué tanta flexibilidad va a haber en este sentido? Eso es lo que está por verse. Estas ayudas apenas se acaban de anunciar. Luego hay que analizar la letra pequeña, a ver ¿en qué casos no corresponde? ¿Qué se conoce hasta este momento? Lo que se conoce es que se van a invertir 838 millones de euros. Esto surge de los fondos europeos, al igual que de los fondos Next Generation, que han sido aprobados para llevarse y derivarse en esta situación de emergencia, lo que está viviendo España, que como bien titulan los diarios, va a ser la mayor reconstrucción a la que tiene que abordarse en el siglo XXI un país de la Unión Europea. De acuerdo con el gobierno, se van a transferir 72 mil euros por casos de incapacidad, entre 20 mil y 60 mil para la reparación de las viviendas que han sido afectadas. Las personas recibirán hasta 10.300 euros para poder reparar sus inmuebles. Esto incluye electrodomésticos y enseres. 37 mil euros para poder reparar elementos de comunidad de vecinos. Entiéndase portales, ascensores, al igual que lo que sean sitios públicos de todas las viviendas. Además, se prevén ayudas directas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pues, entiéndase los autónomos de dominio fiscal. Entre las ayudas se han especificado que serán 5.000 euros para autónomos y 10.000 a 150.000 euros para las empresas, dependiendo, por supuesto, del volumen de negocio, al igual que el número de plantilla que tengan asignado. Para recibirlas, ha prometido el presidente Pedro Sánchez, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de 30 días. Lo que prometió Pedro Sánchez es que durante el próximo mes se recibirán estas ayudas de forma directa para poder ayudar a que la reconstrucción sea lo más rápido y lo más fácil posible. Ahora a ver si esto se cumple justamente en el tiempo establecido. En el Café Mañanero vamos a seguir atentos a cómo transcurre, cómo evoluciona la situación en Valencia. Y recuerden que tenemos un apartado muy especial y es el de la población inmigrante, que la ley de extranjería nos convierte en ciudadanos diferentes. En el caso de las personas que no tienen la situación regularizada,

En Arizona, Michigan, Nevada y Wisconsin siguen procesándose votos, pero Kamala Harris ya suspendió su discurso de esta madrugada. Quien fuese el expresidente republicano regresa así a la Casa Blanca, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris buscaba mantener al Partido Demócrata en el poder. Los resultados de las elecciones dependen de unos pocos estados, pero ya con una contienda de 267 colegios electorales ganados y un total de más de 70 millones de votos, Donald Trump se convertiría así en el primer presidente de los Estados Unidos en gobernar en dos periodos de forma no consecutiva, siendo así también el primer presidente de los Estados Unidos que gobernará después de haber sido enjuiciado y tener cargos procesados. Se convierte así, una vez más, en el nuevo presidente para los próximos 4 años. Un nuevo periodo de Donald Trump llega a la Casa Blanca. El controvertido Donald Trump, que sigue haciendo historia entonces, acaba de arrasar en las elecciones de los Estados Unidos. Un presidente superpoderoso que estará al frente de la primera potencia mundial, los Estados Unidos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. ¿Qué le pasa al campeón? Ha vuelto a tropezar. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, solicite su tarjeta débito con el respaldo de Visa. Podrá hacer compras dentro y fuera de España. Además, enviar dinero, microcréditos, préstamos personales. Íqualo. Entramos en materia, jornada de Champions, la número 4, por cierto, y segundo tropiezo del Real Madrid. Ha vuelto a caer y además con un histórico. Recordemos, el Milan y el Real Madrid son los equipos más ganadores de Champions, con más títulos. Desde luego, el Real Madrid ha puesto tierra de por medio. 14 contra 7. Se llegaba en todo caso a una cita especial. Y fue goleado el equipo blanco en su propia casa. Fin del ciclo Ancelotti. Hay mucho para comentar acerca del mal momento que está viviendo el Real Madrid. La otra cara de la moneda, la del Liverpool, y en particular de Luis Díaz. Luis Díaz, con el cambio de técnico, luego de que Klopp dejara el equipo inglés, entró en una situación un poco particular. Luis Díaz juega bien, rinde, pero parece que el técnico no le terminaba de convencer. El caso es que ayer, o mejor dicho, en la fecha 4, Luis Díaz marcó su primer hat-trick en la Champions. Felicitaciones a Luis Díaz. Felicitaciones también a Liverpool, que goleó a un grande, el Bayern Múnich. Estamos estrenando un nuevo formato de Champions que tal vez le favorezca a aquellos equipos que están cosechando resultados adversos, en el sentido que es largo el torneo y perfectamente se pueden recuperar. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles de la jornada de Champions, que por cierto continúa hoy con los compromisos del Atlético de Madrid y el Barcelona. La programación completa. Pero antes de ir con el resumen de la jornada, escuchemos a Carlo Ancelotti respondiendo a la pregunta que hasta dónde llega la paciencia, o puede estar la paciencia, para soportar estos resultados que está cosechando el Real Madrid. Recordemos que viene de caer y goleado ante el Barcelona. Bueno, eso no es tan importante ser paciente o no. La realidad es que lo que se ve en el campo, que nos falta algo, que el equipo no es capaz de demostrar una buena versión, sobre todo en los últimos dos partidos, y que tenemos que arreglarlo esto. La preocupación en estos momentos es normal, la noche va a ser muy larga, van a ser muy largas las próximas noches, pero esto es lo que tenemos que hacer, pensar todos a mejorar las cosas, a buscar encontrar otra vez la solidez que hemos tenido por mucho tiempo y que en este momento nos está faltando. Creo que el problema está sobre todo ahí. Hemos encajado 9 goles en los últimos partidos, esto es demasiado para un equipo como el nuestro que ha... La banca del... Bueno, es demasiado, demasiado. Carlo Ancelotti. Ahora sí vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un resumen muy completo de lo que ha sido la jornada. Y en el día de ayer arrancó la cuarta jornada de la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes del fútbol mundial y con nefastas presentaciones por parte de los equipos españoles. Y es que desafortunadamente el Girona cayó goleado ante el PSV 4-0 y tendrá una falta impresionante de un jugador que terminó con tarjeta roja, Arnau Martínez, que el próximo partido era clave para sacar un buen resultado. El Real Madrid no se quedó atrás y también terminó goleado por parte del Milán 1-3. En su casa, en el Santiago Bernabéu, y ante sus aficionados que esperaban una reivindicación de su equipo después de haber caído goleado por el FC Barcelona en la Liga Española. ¿Qué está pasando con la delantera del Real Madrid, que individualmente es muy poderosa, que parece en conjunto no funciona? ¿Qué debe hacer Carlo Ancelotti para que funcione esa delantera con 20 tiros a portería y ninguno convertido, inclusive con un cabezazo de Vinicius Junior totalmente en solitario? Asimismo, la misma opción tuvo Militao. Y el Liverpool sí hizo sus deberes, porque cuenta con un señor jugadorazo que se llama Luis Díaz, el futbolista colombiano que ha hecho tremendo hat-trick y que le permitió al Liverpool golear nada menos que al poderoso Bayer Leverkusen de Xavi Alonso 4-0. Tremenda goleada le propició al Leverkusen y que lo pone liderando esta clasificación. Asimismo, vimos otros partidos interesantes, como el de la Juve, que empató con el Lille 1-1, durísimo encuentro. El Sporting de Lisboa, que goleó y sorprendió al mundo entero del fútbol, nada menos que al poderoso Manchester City 4-1. Una victoria que le da al Sporting de Lisboa opciones de estar peleando para la próxima ronda. El Mónaco venció al Bolonia 0-1. Y para hoy tenemos tremendos partidazos, porque dos equipos españoles también estarán en la pelea. Y se trata del Atlético de Madrid, que visita al PSG 9:00 p.m. Tremendo partidazo. Pero el FC Barcelona también visitará a la Estrella Roja y lleva buenos antecedentes con sus cuotas goleadoras, tanto en la Liga Española como en la Champions. Interesantes encuentros para esta noche, ya que el Inter de Milán también se enfrenta al Arsenal, el Stuttgart al Atalanta, el Sparta de Praga al Steaua Brăila y el poderoso Bayern Múnich, que también está obligado en su casa de reivindicarse ante su afición, recibirá nada menos que al Benfica. Pero el Feyenoord también tendrá un durísimo encuentro recibiendo al Salzburgo. El Shakhtar recibirá al Young Boys y el Club Brujas al Aston Villa de nada menos, John Jader Durán, otro futbolista colombiano que está haciendo historia en el fútbol europeo. Goleado el Girona. Hay que reconocer que el equipo está debutando en este torneo. Carlos, ¿cómo está la clasificación de la Champions? La clasificación nos pone, como bien dice Adolfo, al Liverpool en primer lugar. Es el único equipo que ha ganado los 4 partidos de sus primeras 4 jornadas. Se mantiene invicto en este nuevo formato, seguido por el Sporting de Lisboa en segundo lugar y el Mónaco junto al Dortmund empatado en la tercera casilla. El Mónaco en 4 encuentros tiene 10 puntos. Ha tenido 3 partidos ganados y un empate. Al igual que el Aston Villa, se encuentra en quinta posición, seguido por el Manchester City, que ya también jugó su 4ª jornada, teniendo su primera derrota. El Stade Brestois de Francia está en la 7ª posición y el Inter de Milán sería el 8º clasificado. Recordemos que solo los primeros 8 equipos son los que clasifican de forma directa a la siguiente fase de octavos de final, mientras que todos los equipos que se encuentran entre la 9ª y la 24ª posición tendrán que ir justamente a una segunda ronda de eliminatorias. Entre ellos se encontrarían el Arsenal, la Juventus, el Bayer Leverkusen, el Lille, al igual que el Celtic, el Dinamo Zagreb, en la 15ª posición el Barcelona, que juega hoy su 4ª jornada, el Benfica y el Real Madrid cae a la casilla número 17. Se encuentra justamente con 2 victorias y 2 derrotas quien fuese el vigente campeón de la Champions, el Milan. Después de sus primeras 2 derrotas, ha enlazado 2 victorias consecutivas y se mantiene en la casilla número 18, por lo cual seguiremos viendo sorpresas. Y el Bayern, como bien dice Adolfo, si quiere salir de la cabida de descalificados, tendría que ganar sí o sí el que sería su 4º partido esta noche. Hay que reconocer que el Liverpool está en estos momentos digamos, en una situación excepcional, tanto en la Liga como en la Champions. Impresionante. Luis Díaz. Muy contento, agradecido con Dios por haber marcado mi primer hat-trick con el Liverpool y mi primer hat-trick en mi carrera. Entonces, nada, un momento muy especial que recordaré para toda mi vida. Así que seguiré trabajando de la misma manera para seguir cosechando muchos triunfos. Las declaraciones de Luis Díaz luego de marcar su primer hat-trick con el Liverpool ante el Bayer Leverkusen. Cometí un lapsus en la introducción, dije el Bayer Múnich, ¿no? Porque el Bayer Múnich es más popular que el Leverkusen. No, fue al Leverkusen al que le endosó 4 el potente Liverpool de Luis Díaz. ¿Será que cambian las cosas ahora para el jugador colombiano, que casi siempre lo están dejando en el banquillo? Bueno, yo creo que con esto seguramente se despejaron muchas dudas para el técnico, que muchas veces opta por Kanko. Bien, llegamos a la parte final en el día de hoy. Carlos, recordemos las redes sociales, por favor, donde nos pueden seguir. Si quieren ver cualquiera de las entrevistas o los invitados y por supuesto los reportajes que se están haciendo con respecto a los afectados por la Dana, vayan a @elcafeconjorgerivera. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram. En cualquier red social podrán ver tanto a los invitados, las entrevistas, las secciones y por supuesto los reportajes que se están haciendo llegar cada vez a más personas. @elcafeconjorgerivera. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Beneficiosa. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. 3 ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Ya vamos llegando.